crees que debo cuarto. Una chica está llorando por una amor que se ha ido y no vuelve. Amigos, iniciamos este set con Siento al Mar de Caterbas y seguidamente a la banda Gomas con su tema Algo Más. De esta manera vamos iniciando una nueva edición con más novedades musicales para todos ustedes. Un gran saludo para la gente de Radio de Salón y a la gente de Radio Bomba, con las cuales vamos transmitiendo ediciones y expandiendo los horizontes de la música independiente peruana y latinoamericana. Y vamos con una banda desde Colombia. Esto es Alerta Camarada, de su último disco, que está para libre descarga, Las Vitaminas. ¡Oh! ¡Alerta, camarada! ¿Cómo lo gozan? ¿Cómo lo bailan? ¡Oh! Te suelto esta pena para que baile mi friend. Abrazo a tu chica y déjate querer. Te suelto esta pena para que baile. Convertidas en rebe, alerta camarada, proteínas también. Ay, ay, ay, qué rico es, como lo mueves con tu ritmo, mujer. Alimentas el baile con tu sabrosura, cada movimiento caramelo y dulzura. Ay, ay, ay, qué rico es, como lo mueves con tu ritmo, mujer. Alimentas el baile con tu sabrosura, cada movimiento caramelo y dulzura. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abrazo a tu chica y déjate querer. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abrazo a tu chica y déjate querer. Relaja el cuerpo, mueve los hombros, de izquierda a derecha, yo sé que sabes cómo. Esto es para el king y para la queen también. Volviendo a la música, sintiendo el reggae. No, no es una moda y no lo puede ser, no. Ni tampoco chicle, no. Son las vitaminas convertidas en reggae. Alerta camarada, proteínas también, no. No es una moda y no lo puede ser, no. No es un nuevo dance ni tampoco chicle, no. Son las vitaminas convertidas en reggae. Alerta camarada, proteínas también. Ay, ay, ay, qué rico es, como lo mueves con tu ritmo, mujer. Alimentas el baile con tu sabrosura, cada movimiento caramelo y dulzura. Ay, ay, ay, qué rico es, como lo mueves con tu ritmo, mujer. Alimentas el baile con tu sabrosura, cada movimiento caramelo y dulzura. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abraza a tu chica y déjate querer. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abraza a tu chica y déjate querer. Como se goza, se siente bien, moviendo tu goodie en los singing en inglés. Pretty girl, pretty mujer, you're my inspiration, listen again. Pretty girl, pretty mujer, you're my inspiration, listen again. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abraza a tu chica y déjate querer. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abraza a tu chica y déjate querer. No es una moda y no lo puede ser, no. No es un nuevo dance ni tampoco un chicle, no. Son las vitaminas convertidas en reggae. Alerta camarada, proteínas también. Relaja el cuerpo, mueve los hombros, de izquierda a derecha, yo sé que sabes cómo. Esto es para el king y para la queen también. Volviendo a la música, sintiendo el reggae. Cómo se goza, se siente bien, moviendo tu goodie, lo singing en inglés. Pretty girl, pretty mujer, to me inspiration, listen again. Pretty girl, pretty mujer, to me inspiration, listen again. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abraza a tu chica y déjate querer. Te suelto esta pena pa' que baile mi friend. Abraza a tu chica. Esto es Catupe Kumachu y el tema es Chuculute Peruano. El reptil que cambia la piel otra vez, nuevamente. El frío ha hecho dormir lo inmediato, lo más urgente. Mucho

Zapping y su tema Rusia. México, los compadres muertos y su tema Muertos. Estaban ahí parados, protestando por las fallas que había. Muchos salieron de sus casas y jamás volvieron. Ellos están muertos, muertos. Ellos están muertos, muertos. Nadie supo ni imaginó lo que les tenían planeado. Sacrificarlos, asesinarlos por culpa de... Ellos están muertos, muertos. Ellos están... Ellos de Bajo Sospecha y su tema Loco de Atar. Este es un sueño muy difícil de alcanzar. Sostengo mi ilusión. No quiero sonar como un loco de atar. No quiero compasión. Todavía regresar, exijo tu razón. Si tomo el riesgo de quererte una vez más, esa es mi decisión. Alcanzar, sostengo mi ilusión. No quiero sonar como un loco de atar. No quiero compasión. Iván y los Terribles nos traen Paradox. Harto del hambre, lleno de vacío, apunté al máximo y encontré mis vicios. De las virtudes reduje sonidos que en el fondo son tan solo artificio. Falso todo lo que ves. Dice tú que es mentira lo que nos obligan a creer. Hay un prejuicio que viene primero, el arrepentimiento luego. Lo más profundo sigue siendo la piel y el resto solo mete más ruido. Es que es falso todo lo que ves. Excepto que es mentira lo que no. Estábamos escuchando a la banda Sin Apuro desde Arica, Chile, y el tema Apuro Ska. Vamos a seguir con música, esta vez escuchemos a la banda peruana Macondo con el tema Antes de Partir. Yeah. Ahora vamos hacia Argentina para escuchar a los Milkit y la canción Pateando Botas. La banda Desacuerdo de Perú nos trae el tema Así me siento bien. Ahora vamos a escuchar a Endemia desde Costa Rica con el tema Hijos del Rock and Roll. La sombra se asoma y no tapa el sol. Los años nos van destruyendo. Si las modas nos quieren callar, no lo van a lograr. No, no, no lo van a lograr. No, no, no nos van a callar. Hijos, hijos, hijos del rock and roll. Hijos, hijos, hijos del rock and roll. Un puño en alto, el agresivo al corazón. ¿Cómo expresar los sentimientos? Ya no hay mentiras que sean fáciles de creer. Solo las modas embusteras. Y estaba sonando en mixtura Endemia. Con este tema saludamos a nuestro amigo Marco, que en los próximos días estará viniendo a Perú y aprovecharemos para conversar un rato. Escuchemos más música. Vamos ahora hacia Medellín, Colombia, para escuchar a Buddy ante Medicados y la canción Burdocatarsis. Solo por 4 años más. Y mi mayor deseo llega el turno de escuchar a las chicas de Pérdida desde Cajamarca, Perú, y la canción No Quiero. Ahora escucharemos a una banda de Ecuador que en estos días estará tocando en Lima, Perú. Se trata de la gente de Reason to Return y la canción Fuerza. We'll be right back. vamos hacia Argentina para escuchar a la banda Siempre al Frente y la canción Más allá de una imagen. Bien, ¿y qué prioridades tienes, Queen? Uno, los chicos, dos, las compras, tres, perder peso, cuatro, la escuela. Usando para aparecer, permitirle a los ojos cuenta de conocer. Después de todo esto, el tiro tan superficial. Mi cuerpo no tiene un cambio ni una opción crucial. Más allá de una imagen se encuentra el corazón. Es hora de hacer un cambio de entrar en razón. Soy feliz con mi cuerpo y con mi forma de pensar. Si la sociedad le pone, yo no me voy a entregar. No me voy a entregar. Y escuchemos a otra banda peruana. Llega el turno de escuchar a Venganza y la canción Púdrete. Pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @premixtura. Tenemos una cuenta en Facebook que es Programa Mixtura Perú. Y asimismo tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial. Así que es bien fácil contactarse con nosotros. Mándenos sus temas y sus novedades. Y me voy despidiendo esta vez con un tema un poco más hardcore. Esto es Serial Asesino y el tema Lo que llevamos dentro.